Pues ya estamos en vivo, son las 9:08, esto es Life for Game, estamos en una edición más, ya estamos prácticamente a mediados, ya todos andamos buscando las notas, ahora prácticamente nos quedamos solos, y pues bueno, como les mencionaba la vez anterior, bueno, más bien como hice por ahí el anuncio, vamos a hablar hoy solamente acerca de lo que son... pues lo que fue la premiación más bien del precisamente videojuegos. Por ahí fue la semana pasada apenas, el siguiente. Estuvo muy interesante lo que fue las novedades. Que, como muchos nos habrán escuchado, bueno, varios nos habrán escuchado por ahí la semana anterior en la edición de Life for Game, en la séptima edición de Life for Game. No hubo realmente... lo que fueron anuncios de novedades de lo que estaba por venir. Esto es porque se me había olvidado que venían estos Video Game Awards. Y pues realmente se presentó toda la novedad hasta esta premiación, precisamente el domingo pasado, el sábado pasado. Y fue impresionante las novedades que salieron por ahí. Fueron muchas juegos de PC que realmente están asombrando. Y pues bueno, son cosas muy interesantes que están por venir realmente en lo que es en el asunto de videojuegos. Vamos a ver entonces, como les mencionaba, puras premiaciones que hubo en los Video Game Awards. Su servidor video Akuma Alex Jiménez, son las 9:10. Vamos empezando esto que es Life for Game. Nos vamos ahorita a una canción. Va a ser una de las propuestas por ahí que hubo precisamente de premiaciones en este evento. Sí, Portal 2, Exile, Billify. Sí, va una rola muy interesante. Para los que ya jugaron se aventaron en el juego completo, es la rola de final. Me gusta la letra, se me hace muy, pues bueno, muy, muy interesante. Va de acuerdo al juego y la supieron hacer muy bien. Esto es Exemplify de Condemnation del juego Portal 2. Sigan con nosotros en Life for Game. Does it feel like a trial? Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Estamos de regreso en Life for Game. Ya hoy, día martes, una de las últimas ediciones. Estamos a 13 de diciembre ya. Pues como les decía, hoy va a ser la presentación de los Video Game Awards. Se hizo a través de internet, obviamente. Por ahí, bueno, no necesariamente solamente a través de internet. Fue una locación por ahí en Los Ángeles. Déjenme verificarles ahorita el dato. Fue una promoción muy interesante. Prácticamente todas las novedades que... pues que hubo en el año, precisamente las mejores entregas, más que nada de videojuegos en todas las consolas, en todos los géneros, desde los portables, desde los portátiles hasta lo que fue su versión PC, su versión videojuego también, su versión consola, más que nada son las que están moviendo ahorita precisamente el mercado, son las consolas. Hubo un comentario de una persona que se encarga de desarrollar videojuegos para portátiles que se me hizo en lo personal fuera de contexto, porque pues prácticamente las consolas son las que dan ahorita pie a las novedades, si no es que están moviendo el mundo de los videojuegos. Fue una persona que dijo: oye, pues qué onda Sony, qué onda Nintendo, qué onda Xbox, dejen de crear videojuegos para sus consolas y dedíquense mejor a hacer videojuegos para portátiles, o sea, para teléfono celular. Estamos hablando en específico. Fue una persona que, pues, en lo personal ignora muchas cosas de lo que es este mundo de los videojuegos. Pero bueno, hubo una premiación. ¿Pasamos a la premiación? Pues sí, ¿por qué no? Empezamos. Hubo una premiación para el mejor contenido descargable de internet. Se le dio prioridad precisamente a qué tipo de contenido tendría la mejor calidad en cuanto al videojuego, que lo hacía más valioso. Hubo varios nominados. Estuvo por ahí Portal 2, su peer review. Estuvo Fallout New Vegas, All World Views. Estuvo Mass Effect 2 con su Arrival, su contenido descargable. Y estuvo Mortal Kombat con Freddy Krueger, el cual se me hizo muy interesante. Los que hayan visto por ahí Mortal Kombat, un juego de peleas bastante interesante. Me encantó, la verdad, a mí. Cómo intentaron regresar a la fórmula del primero y del segundo. Me gustó mucho la calidad gráfica también. Y con este Freddy Krueger que nos regresa a aquella película que... pues me al principio sí me llenaba así como de suspenso y terror y todo esto. Me gustaba, la verdad. Y pues bueno, fue algo que hubo por ahí, en este sentido. Cuánta descargable, más que nada. Contenido descargable. La premiación fue para Portal 2, Peer Review, por ahí que estuvo. Le agregó un plus a este videojuego. Un aplauso para este videojuego. Estuvo muy bueno. Lo jugué por ahí y me dio un poquito de mareo al principio, pero ya te vas acostumbrando después de jugarlo. Está muy interesante. Lo juegas en alta definición y sí, te absorbe este videojuego. Muchas actuaciones que llevan de la mano. Y la verdad, un juego bastante recomendable para los que lo hayan jugado, pues ya se darán cuenta. Pasamos a otra categoría. La categoría del mejor juego descargable. Hubo varios nominados también. Por mencionarles algunos, los principales: Insanely Twisted, Shadow Planet. Un juego interesante, algo llamativo. El juego de stacking. Un juego muy sencillo, pero que también lo hace muy interesante. Adictivo, más que nada. Iron Brigade y Bastión. Estos juegos son descargables, más que nada, entre otros, para Xbox, para PlayStation 3 y para la PC. También hay unos por ahí para portátiles, como no. El mejor juego en este género fue para Bastión, un juego para PC que en su calidad de... ¿cómo se podría decir? En su calidad de videojuego, pues precisamente de que lo hace como, ¿cómo se podría decir? Estrategia, sí, en su PC, en su versión de PC, muy atractivo. Y lo que lo hizo muy interesante, principalmente, fue su soundtrack. Lo veremos más adelante. También está nominado en esa sección. Y pues Bastion se lleva el premio en esta categoría. Y un juego muy interesante para los que tengan por ahí PC. No duden en bajarlo, obviamente tiene su costo. Y pues, chéquenlo, denle una checada por ahí. Pasamos a otra categoría, como no. Mejor juego adaptado de una película, en este caso de otro material. Estamos hablando que hay una película detrás de este material. Pues hubo varios también. Por aquí estuvo Batman Arkham City, que estuvimos escuchando ahorita en un momento el sonido de del videojuego, el tema principal. Estuvo también nominado por ahí Back to the Future, The Game. Lo jugué y estuvo un poquito interesante. No fue mucho, parecía más bien un juego de PC, pero igual estuvo. La adaptación fue muy buena. Capitán América Super Soldier, también una adaptación de la película. Lego Star Wars 3 de Clone Wars. Esta serie de juegos están fascinantes. A mí en lo personal me encantan, porque pues, se adaptan a Lego Games. Este tipo de pues de adaptaciones, más que nada precisamente de, y en este caso fue de la película. Me encantan estos tipos de videojuegos. Los hacen las adaptaciones no solo a pues son multiconsola, más que nada, sí, así es multiconsola, y me encantan estos tipos de juegos. En este caso, el que se llevó el premio fue Batman Arkham City. Como no, una excelente opción para aventársela, ya sea en su consola Xbox, ya sea su versión PC o en su versión PlayStation 3. La mejor versión, para mí, el PlayStation 3. Chéquenla, denle una revisada, está muy interesante, impresionante, como no, la historia. Pasamos a otra secuencia, a otra categoría. Mejor juego independiente, esto es que no requiere de alguna distribuidora para llegar al público. Por ahí hubo varios nominados. Estuvo Bastión, como no, repite en esta categoría. Y pues muy interesante. A ver, por aquí ya se me revolvió. Mejor juego, Super Brothers Sword and Sorcery. Esta es otra nominación. The Binding of Isaac, otra nominación por ahí, mejor juego independiente. Y otra nominación que está sonando mucho es Minecraft, el juego de cubitos, también muy interesante para seguir. El mejor juego para distribución independiente es Minecraft, se lo lleva el premio. Este videojuego, que puedes hacer prácticamente todo en ese videojuego, porque la limitante es tu imaginación, literalmente, porque puedes crear cualquier cosa en ese videojuego. Hubo por ahí varios que se pusieron a hacer otras cosas, hicieron una secuencia del juego de Mario para el Game Boy y les quedó bastante bien. Fue un boost por ahí en un video en YouTube, y muy interesante. Pues bueno, el juego de Minecraft fue otra nominación. Nos vamos a ir a canción, la que estábamos escuchando hace un momento, por ahí se me revolvió. Fue una nominación. Fue una nominación que en mejor rola, pero no llegó. Igual vamos a ver. Déjenme verificar. Ok, nos vamos con esta de Portal 2. Que se me hizo también muy interesante. Esta sí es una nominación. Y vamos a ver, permítanme un segundo, estoy verificando. Sí, también fue de Portal 2, así es, de Juan Chugón. La otra es de Exile Bredefile, la que les mencioné anteriormente. Esta es de Juan Chugón, de Jonathan Coulson. Es una rola que checa la letra y pues prácticamente dice todo lo que es el videojuego de Portal 2. Y con una voz muy atractiva. En lo personal, muy agradable para mí. Y pues bueno. Sigan con nosotros, sigamos con los Video Game Awards. Estamos mencionando todos los premios, todas las categorías. Sigan con nosotros, Live for Game. I used to want you dead, but now I only want you. I meant you. That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll start feeling so bad. You'll make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Estamos de regreso ya en Leffer Games en la segunda sección. Ya son las 9:30. Por aquí estamos hablando de los Video Games Awards, que fue por ahí en el pasado fin de semana, una premiación muy interesante a través de Spike TV, a través de internet. Hubo muchas premiaciones. Estuvo más que nada, lo que lo hizo interesante fueron las presentaciones de varios de los juegos que hubo por ahí. Estaremos hablando de ellos al final. Ahorita estamos hablando de todas las categorías en las que hubo premiaciones. Las más interesantes, hubo por ahí un par de premiaciones que pues más que nada tenía que incumbir con la principal casa que se encarga precisamente de evaluar a todos los videojuegos durante todo el año. Y en base a esa evaluación es que se hacen estas premiaciones. Estamos hablando de Game Trailers, en su sitio de internet, GameTrailers.tv. Es un sitio muy interesante para aquellos que les interesan los videojuegos, que los llevan más de cerca. No estaría nada mal que le dieran una checada para que pues se guíen en lo que son los mejores videojuegos de tal o cual categoría. Además, hay muchas categorías se pueden llevar por ahí algunas sorpresas en lo que pues son. Hay muchos videojuegos que no se dan a conocer muy muy muy bien, así porque pues la información no nos llega, no, más que nada nos llega. Tenemos que utilizar internet para ver qué novedad hay en cierta o en una o tal cual categoría. Pues bueno, entonces pasamos a otra categoría. Estamos ya por ahí, ya mencionamos mejor contenido descargable, mejor juego descargable, mejor adaptación de videojuego, mejor juego independiente. Llevamos cuatro categorías. Pasamos a otra categoría, mejor juego en movimiento. Esto es que utilizan algún tipo de animación para hacer el motion engine del juego, para llevarlo a cabo. Pues está esta categoría. Las nominadas son Child of Eden, un juego muy interesante, utiliza una característica interesante en su animación. Está Dance Central 2, es un juego de baile, si no mal recuerdo. No le sigo mucho la pista a este tipo de videojuegos, pero bueno, ahí estaba la categoría, está este videojuego más que nada. Está Gwen Stringer, un juego también muy interesante de seguir. Muchos de estos juegos son para adultos. Child of Eden también está, pues más que nada para adolescentes, un poquito más mayores. Y como no, está el juego de Legend of Zelda Skyward Sword, está nominado para esta categoría. Por ahí me decían que no, pero sí hay nombramiento para este videojuego recién salido. Sí, por ahí se filtró al internet, está descargable también, como no. Yo lo recomiendo que lo adquieran, más que nada está para el Wii exclusivo. Y la premiación está para este juego Skyward de Zelda, The Legend of Zelda Skyward Sword, en su celebración de los 25 años de Legend of Zelda. Está saliendo para la consola Wii exclusivamente. Se lleva la premiación de Best Motion Game. Y pues ahorita que estamos subiendo el fondo de King of Fighters, pasamos a la categoría de Best Fighting Game. En lo personal, pues metiendo más King of Fighters, por ahí es uno de los principales nominados. King of Fighters 13 salió para el PlayStation 3, salió en su versión arcade, salió para el Xbox también. Está nominado Marvel contra Capcom 3. En lo personal no lo aplicaría a esta secuencia. Es un juego muy mediocre, bajó mucho de calidad. Pero bueno, ahí está la nominación. Este juego que de luchas de la WWE All Stars está también nominado en varias consolas. Es multiconsola, así es. También está su versión portal, que está próxima a salir por ahí. Y está Mortal Kombat, el versión está por ahí nominado también. Pues este juego Mortal Kombat es el que se lleva los aplausos para esta categoría Best Fighting Game. Mortal Kombat, al personal, estoy de acuerdo, muy de acuerdo. El juego en línea, bastante recomendable este juego, y lo recomiendo para que le den una checada por ahí. Pues esta es la categoría Best Fighting Game. Pasamos a otra, también en lo personal muy de mi agrado, Best Driving Game, con su Forza Motorsport 4 está nominado para esta categoría. Para el Xbox, es exclusivo del Xbox 360, un juego muy bueno. Juego Dirt 3, también muy interesante este juego. Driver San Francisco, un juego que yo vengo siguiendo la pista desde que inició, muy interesante también. En lo personal, es uno de mis favoritos. Para lo jugué desde que salió el Nintendo, por ahí el PlayStation 2, el PlayStation 1 también, su juego Driver, me encantaba este juego. Por ahí Need for Speed The Run, este juego es un gran anuncio, así como no, porque prácticamente utilizan todo Estados Unidos para escapar de las autoridades y más que nada de por ahí de un enemigo muy interesante por ahí. El que se lleva las palmas para esta categoría, y claro que sí, ¿por qué no? Por su física, más que nada en el videojuego, es Forza Motorsport. Se lleva los aplausos, se lleva la premiación Forza Motorsport 4. El creador de este videojuego era un cliente, era, ¿cómo se podría decir? Un programador, más que nada, salió directamente de las filas de lo que es el juego ahorita que creo que está dominando en esta categoría. Estamos hablando de Gran Turismo. Y pues bueno, es otra, pues yo me lo esperaba, pienso que me lo esperaba, porque es un juego que tiene una física muy impresionante, más que nada. Y pues bueno, pasamos a otra categoría. Estamos hablando de, ahora vamos a deportes, en su sección de equipo. Mejor videojuego de deportes por equipo. Los nominados son FIFA Soccer 12, un juego muy interesante, muy llamativo, como no. Otro nominado, la NHL 12, su versión 12. Estamos hablando de hockey sobre hielo. Y la MLB, la versión 11, The Show. Es un videojuego de béisbol que es un poco, es muy pausado. Uno más bien lo juega en su versión como si lo estuviera viendo a través de la televisión. Igual todo esto se puede modificar, pero ya es característica del videojuego. Y el NBA 2K12, esto es su versión 12, juego de básquetbol. Este juego, esta categoría, yo creo que se ve más influenciada a nivel cultural, porque es lo que más les agrada a las personas por allá, el básquetbol. Yo creo que se ve altamente influenciada por esto. Yo, en lo personal, me hubiera decantado por el FIFA Soccer 12, pero bueno, los especialistas se prefirieron por el NBA 2K12. Como no, pues tiene sus mejores, claro que sí, y tiene sus pros, claro que sí. Y pues bueno, este es el que se lleva las palmas en esta categoría, el mejor juego por el mejor juego de deportes por equipos. Pasamos a esta misma categoría, pero en versión individual. Esto es que solamente lo puede jugar una persona. Y los nominados son Top Spin 4. Este juego realmente ignoro a qué es, qué deporte lo está llevando. Virtua Tennis 4, una versión de tenis vía videojuego, lo que uno utiliza hasta su propia, ¿cómo se podría decir?, su propio instrumento, su propia raqueta en el Wii, en el Virtua Tennis 4. Tiger Woods PGA Tour versión 12 de Masters, también utiliza en el Wii en este caso. Dejen mi cambio de fondo porque ya me mareó un poquito este de Legend of Zelda. Esta era otra versión de Tiger Woods PGA Tour. Y el Fight Night Champion, esta es versión de peleas, muy interesante también, muy muy interesante, está digna de seguirse. Y el que se lleva las palmas es este último, precisamente Fight Night Champion, en su versión deportes, en versión individual. Un juego muy interesante, es una versión de box, muy de peleas, de luchas a través de internet, se juega a través de pues se puede jugar a través del gadget ese que utilizan, que sigue el motion. Muy muy interesante. Pues bueno, vámonos a canción, vámonos a otra de las nominadas. Ya escuchamos por ahí las dos de Portal 2, las dos nominadas, Once You Gone. Y pues bueno, vámonos a otra, que la versión de Bastion del videojuego que les mencionaba, que es descargable, se llama Setting Sail Coming Home. Una versión bastante nostálgica, como una vez que uno está jugando el videojuego le causa nostalgia. Y pues bueno, vamos a pasar a esta rola del videojuego Bastion. Estoy mencionando en este momento los Video Game Awards 2011. Es el Night for Game. Servidor Alex Jiménez, siguen con nosotros.

Usted escucha Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Qué tal este trailer, eh? ¿Qué trailer ese? Sí, soundtrack más bien. Ya estamos de regreso. Esto es Life for Game. Estamos hablando de la entrega de los Video Game Awards 2011. Hace un momento estaba escuchando la rola de Scream, la canción más bien, el principal tema de Elder Scrolls 5 Scream, se llama el juego. Muy muy bueno, muy bueno, muy ambicioso, como dicen por ahí en internet. Y pues bueno, sigamos con las premiaciones. Voy a dejar las más importantes al final. Obviamente esto es el videojuego, el estudio más importante. Sí, pues bueno. Vamos a la siguiente categoría. Mejor multiplayer. Mejor multijugador. Mejor videojuego multijugador. Y los nominados son Battlefield 3, Call of Duty, Modern Warfare 3, Gears of War 3 también, y Portal 2. Si se fijan, ya casi que puras secuelas. La mayoría de ellos, Gears of War, que se tardó bastante en sacar su siguiente secuela, pero ya se apresuró a sacar la tercera. Call of Duty Modern Warfare 3, que se... en lo personal parece que quedó estancado por ahí entre la segunda y la tercera, son muy similares. Battlefield 3, que definitivamente vino a innovar por ahí, muy interesante. Y Portal 2, que un videojuego que utiliza un engine que utilizó sus predecesores, también muy interesante. Y pues la premiación vino para este videojuego, precisamente Portal 2. Se juega solamente de dos, se puede jugar en línea también. Y es muy, ¿cómo se podría decir? Es de pensarse. Para los que no les gusta pensar, ni se le acerquen, porque se les va a hacer muy difícil. Porque se tiene que pensar en dinámicas de fluidos, en dinámicas de... pues sí, de fluidos, de cuerpos, de... el que le llama el mentado momentum, que guarda un cuerpo cuando pasa... que pasaría si de una otra dimensión, caída de infinita, y todas esas cosas. Es un juego muy interesante, juega con la física también, así es. No solamente es de disparar y matar a alguien, ¿no? Te pide pensar. Y es y es para todas las edades, definitivamente. Para todas las edades. Y pues lo atractivo de este juego es que las actuaciones, las voces, lo hace más, aún más llamativo. Sí. Y pues bueno. Pasamos a otra categoría. Mejor juego RPG. Hay muchas nominaciones también. Está el juego de Dark Souls, el juego de Deus Ex Human Revolution. Está el juego de Dragon Age 2. Varios de estos para PC, todos, de hecho casi. Y The Elder Scrolls 5 Skyrim, se llama. Y la premisión viene para precisamente este último juego, The Elder Scrolls 5 Skyrim. La premisación viene básicamente a que es un juego muy ambicioso para PC, muy llamativo. Dudo que se pueda portar este tipo de videojuego a algo así como una consola como la PlayStation 3 o el Xbox, debido a todo lo que abarca este videojuego. Es muy impresionante. Tal vez se le pueda, ¿cómo se puede dar? Dar portabilidad a la PlayStation 3 por la capacidad de almacenamiento que tienen los Blu-ray, pero solamente así. El Xbox tendría que instalarse directamente en el disco duro. Es un juego muy impresionante porque todo es interactivo. Es un juego altamente interactivo. De hecho, se podría decir que viene con la fórmula de la vieja escuela, de los que nacieron por ahí juegos RPG. Así nacieron los videojuegos que trataban de hacer la mayor cantidad de elementos de un escenario interactivos. Pues bueno, este no es la excepción. Este juego de Elder Scrolls 5 Skyrim es realmente una buena inversión para el que quiera pasarse un rato en otro mundo virtual. Realmente es un juego de magia, de soldad, de ¿cómo se podría decir? Los que llegaron a ver la película de Conan el Bárbaro es idéntico, nada más que con más efectos visuales, más efectos de magia. El mismo Conan estaría haciendo magia, en este caso sería la situación. Y pues bueno, pasando a otra categoría, el mejor videojuego de PC. Los nominados son Portal 2, Battlefield 3, Minecraft y The Witcher 2. Battlefield 3 en su campo de innovación de gráficos, muy bueno. Te pide una tarjeta gráfica impresionante para poder verlo, este videojuego, de manera recomendable, ¿sí? Te pide una tarjeta gráfica bastante poderosa. Minecraft, pues, es un juego muy sencillo que te permite crear prácticamente todo a base de cubitos. Muy llamativo también este videojuego. Y el chiste aquí es protegerse de por ahí de criaturas nocturnas a base de cubitos. Hacer una fortaleza más que nada. ¿Y está el videojuego de Portal 2? Claro que sí, que es multiconsolas. Estaba en el Xbox 360, PlayStation 3 y para la PC también sale este videojuego Portal 2. ¿El ganador es Portal 2? Claro que sí, por su innovación más que nada, característica que pide. Es un juego muy llamativo que pide todo esto para interactuar con los escenarios. Y pues bueno, muy de pensar en este juego. Todos los lo que tiene, todos los acertijos que tiene. Y seguir la historia, básicamente, del juego. Llevar el hilo, ver cómo se va desarrollando. Te crea nostalgia si jugaste el primero. Si llegaste a jugar el primero en su totalidad, te crea nostalgia, claro que sí. Y pues bueno, sí lo recomiendo, claro, para el que le llame la atención este tipo de videojuegos. Y nada más que sí, en principio me marea un poquito. Y pues bueno, es para cuestión de que se adapten. Pasamos a otra categoría. Mejor juego de Wii. Mejor videojuego de Wii. Los nominados son Epic Mickey de Mickey Mouse. Sí, pues sí, esa sería la secuela. Es Kirby's Return to Dream Land, es otro de los nominados. Lost in Shadow es otro de los nominados. Y el último es The Legend of Zelda Skyward Sword. Para estos son los juegos de Wii, son los nominados. Y el ganador, ya se imaginarán quién es. Vamos a poner por aquí. Así es, The Legend of Zelda Skyward Sword es el ganador de esta consola. Es el nominado y ganador, cumpliendo 25 años desde que salió, el primero que salió. Los que llegaron a jugar, aunque sea en emulador, es un juego, un buenísimo juego. Se ha caracterizado más que nada por sus historias, a través de contar historias, a través de ir recorriendo pasajes, rescatar a Zelda. Y pues bueno, es un juego altamente recomendable, claro que sí. Son los mejores juegos, diría yo, pues, que traen historia, que traen buena historia, traen buena música, traen prácticamente todo. Y pues bueno, ya van a dar las 10. Con esto nos despedimos de la primera hora de Life for Game. Sigan con nosotros, su servidor Akuma. Estamos aquí en Radio Kusai Network y próximamente en Radio Kusai FM. Sigan con nosotros. Subterráneo. Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Como fondo tenemos pues una de las ambientaciones, de las rolas de ambientación de Uncharted 3, juego también muy llamativo. Pasamos a otra categoría, estamos hablando de la premiación de los Video Game Awards aquí en Life for Game, en su segunda hora ya son las 10:02, su servidor Alex Jiménez Acoma. Pues estamos hablando de cómo, pues más que nada las principales características de estos videojuegos. Son juegos que salieron este año solamente, ya para el siguiente, todos los anuncios que están saliendo recientemente, las premiaciones estarían siendo ya para finales del siguiente año. Entonces vamos a hablar de esta siguiente categoría, el mejor videojuego para un portátil o para un móvil en este caso podría ser. Los nominados son The Ghost Trick, Phantom Detective para este es Nintendo DS, el 3DS, Infinite Blade. Esta viene exclusivamente por lo pronto para lo que es el iPad 2. Y Jetpack Joyride es otro juego interesante. Y Super Mario 3D Land, este es exclusivo para Nintendo DS, 3DS. El ganador para este es... vamos a poner la rola, como no, de fondo. Es Super Mario Land 3D para Nintendo DS. Ese es el ganador. Es un juego muy interesante, muy llamativo. Para los que han seguido, pues más que nada todos los juegos de Super Mario, pues es uno más a la colección. Por ahí vienen otros también de carreras para el Wii. Están próximos a salir y pues ahora se lo lleva el premio para este 2011, mejor juego portátil, para un portátil más que nada. Mejor juego para mejor juego de disparos o de first person shooter. Bueno, en este caso también se puede en tercera persona, como no. Mejor juego de disparo. Los nominados son Battlefield 3, Gears of War 3, Rage y Call of Duty Modern Warfare 3. Son estos tres los nominados. Para los que han jugado este tipo de... que les gusta más que nada este tipo de juegos de disparos, pues hay muchos muy buenos, muy interesantes. Pero para este 2011 solamente hay un ganador, y el ganador es este de Call of Duty Modern Warfare 3. Este es el que propone más que nada... ¿cómo se podría decir? Variaciones. No hay muchas, pues, con el anterior, el segundo. Pero igual así va proponiendo cambios. Y este es el que proponen que es el mejor para... en esta categoría de disparos. Es un juego muy interesante. Y pues bueno. Es el que fue aclamado en esta versión 2011. Battlefield 3 también tenía lo suyo por ahí. Está muy interesante de seguir. Y pues bueno. Para la siguiente categoría, Best Action Adventure Game, mejor juego de aventuras y de acción, todo en el mismo paquete. Los nominados son Assassin's Creed con su juego de Revelations, Legend of Zelda Skyward Sword, es un juego de acción, como no, de aventuras, Uncharted 3, Drake's Deception, Drake's Deception, se me va por ahí. Eso, otro nominado. Y el último juego es de Batman, el último nominado, perdón, Batman Arkham City. Es el último nominado. Ya se imaginarán quién es el ganador. Con este estoy totalmente de acuerdo, porque lleva este género a otro nivel con esta manera de contar este videojuego, y más que nada con las actuaciones. Es un juego totalmente recomendable. Estoy hablando del juego de Batman Arkham Asylum, un juego buenísimo, una secuela ya de un primer juego que marcó la pauta en este tipo de juegos. Es un juego impresionante en lo que es de manera sonora, de manera gráfica y de manera en su manera de historia, y también en lo que es las voces, en las actuaciones de las voces. Es impresionante con este que vamos a ir ya para allá, vamos también mejor actuación, mejor performance de actuación masculina y femenina, para allá vamos también, que toman parte por ahí este videojuego. Entonces vamos a otra categoría. Y por cierto, ya está a salir por ahí la tercera saga, la tercera película más bien de esta saga de Batman. Está muy interesante el trailer, pero pues ya sería otra categoría. Pasamos a otra categoría, entonces mejor juego de PlayStation 3. Los nominados son Infamous 2. Los que no han jugado, está interesante el juego. Killzone 3. Lo personal, uno de mis favoritos. Little Big Planet 2, muy interesante también. Esto es para toda la familia. No tiene public, no tiene condición de edades. A diferencia de Infamous 2, que es para adolescentes, y Killzone 3, que es para ya más para adultos, nada más. Uncharted 3 también está nominado. Uncharted 3 Drake's Deception está nominada para mejor juego también. Y pues por obvias razones, por todo lo que conlleva, es el ganador, es Uncharted 3 Drake's Deception. Este es el ganador, es un juego impresionante que pues en lo personal es una saga cinematográfica totalmente, porque al momento de ir siguiendo la historia, es solamente de ir siguiendo la historia, se va desarrollando. Hay unos cortos cinemáticos que wow, así simplemente es una interacción como de película. Este videojuego totalmente recomendable, las actuaciones también excelentes. Es un juego que yo en lo personal recomiendo para PlayStation 3. Y pues bueno, estas son las categorías. Ya siguiendo de lo que son consolas, pasamos a la última categoría. Estamos hablando de la categoría de Xbox, mejor juego de Xbox 360. Los nominados para este juego, para esta consola, es Forza Motorsport 4, uno de mis favoritos también. Me encanta el automovilismo más que nada. Otro es Gears of War 3, exclusivo para esta consola también. Portal 2, no exclusivo para esta consola, es uno de los que llama la atención, no es exclusivo para esta consola, pero sí es muy llamativo. Y bueno, es multiconsola, obviamente, sí, así es. Es para PC, para PlayStation 3 y para Xbox 360. Y el último nominado, Batman Arkham City, multiconsola también. Para PC también salió por ahí, como no. Y pues el ganador es Batman Arkham City, se lleva la presea para esa consola. Sí, es uno de los mejores videojuegos en lo que se llama pues acción interactiva, más que nada todo interactúa con muchas cosas, investigar, las peleas, el combo de peleas, eso también lo hace muy atractivo. Muy atractivo a la vista. Puedes jugar con Robin, puedes jugar con con Gatúbela. También es, bueno, eso ya es contenido descargable. Las actuaciones de Mark Hamill, impresionantes, del Guasón. Es un juego impresionante, digno de seguirse. Y pues bueno, es algo que pues para los que estén interesados en este tipo de, en este género, es para mayores, pues tiene un rango de edad, claro que sí, es para

was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. They closed their asses off. The oceans in Pangaea, see a wooden bar to be a set in motion by the same big bang. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day it will pause and start to go the other way. Collapsing ever inward, we won't be here, it won't be hurt. Our best and brightest figure, that it'll make an even bigger bang. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here. They're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. ¿Qué tal? Disculpen. Ando por aquí, andamos por aquí desayunando un poquito. Pues bueno, esto fue la primera rola, se llama Build That Wall, el soundtrack del juego descargable Bastion. Y pues estamos hablando de los Video Game Awards de 2011. Para los que nos acaban de agregar por ahí, estamos en lo que es la octava emisión de Life of Game. Ya estamos en la segunda hora, prácticamente para terminar, hasta las 11. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría. Estamos hablando de cuál sería, pues ahorita que aquí hablamos de las canciones, mejor canción en un juego. Las nominadas son Axel Vilify, precisamente la que les puse al principio, del juego Portal 2. Este es la interpreta el grupo The National. Ese es uno de los nominados. Otro del mismo videojuego, One You Gun. Esto la diseñó más que nada Jonathan Coulton para el mismo juego Portal 2. En personal me gusta más la de Exile Beatify. Muy interesante. Muy interesante propuesta, más que nada musicalmente. La otra es I'm Not Calling You a Liar. Ya también por ahí se las puse. Era otra de las propuestas para el juego Dragon Age 2 The Machine. Está interpretada por Florence. Otra propuesta, otra nominación más que nada, es Setting Sail, Coming Home. Es el tema de final, precisamente del juego Bastion, interpretada por Darren Corr. Muy, muy buena rola también. Y la última nominación, la que acabo de poner precisamente, la de Build That Wall, Sea Stem, es para el juego Bastion también, interpretada por Darren Corr también. Muy buenas canciones, buenísimas interpretaciones. De hecho, voy a poner por aquí otra vez, porque creo que no la puse, la de precisamente la propuesta de Dragon Age 2. Porque me quedo pendiente. A ver, vamos a ver, por aquí está. Correcto. Entonces, esta, pues es la que tengo a continuación. La ganadora pues fue Build That Wall de CSTM, de el videojuego Bastion, interpretada por Darren Corr. Es la mejor canción para este para el videojuego, en este caso para su versión 2012. De hecho, bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría para que les pueda dar la noticia completa. La siguiente categoría sería Original score sería en inglés, sería pues música más original para un videojuego en este caso. Los nominados son Batman, Arkham City, es un sonido, música muy interesante. Deus Ex, Human Revolution, es una propuesta para PlayStation 3, para la PC, si no me equivoco también para el Xbox 360, es multiconsola. Portal 2 también es una propuesta también muy interesante. Aquí estamos escuchando precisamente de fondo I'm Not Calling You a Liar de Dragon Age 2. Y precisamente otro es Bastion, precisamente la música de Bastion de este juego descargable. Se compra obviamente antes. Y pues estas son los las propuestas. El que se lleva mejor ¿cómo se podría decir? Mejor soundtrack, le podríamos llamar, sí, creo que sí. Pues es precisamente para este videojuego Bastion. Es un es un soundtrack impresionante. Para los que tengan la oportunidad de jugarlo, este soundtrack te lleva a través de toda la historia, te hace apreciar más el videojuego, te hace apreciar el momento. Y es lo que va de la mano precisamente cuando uno está interactuando con con los videojuegos, la historia, con los personajes. Es parte fundamental de un videojuego lo que es el soundtrack. Y pues bueno, aunque sea de 8 bits, no importa. Es lo que le da profundidad a un videojuego. Un aplauso para claro que sí, para este videojuego. Que es aparte un videojuego independiente. Y pues bueno, vámonos ya a otras categorías, ahora sí las principales. Ya estamos llegando a la mitad de la hora. Mejores gráficos, los nominados son Batman, Arkham City, L.A. Noe, en los que lo jugaron, impresionante videojuego. Rage, así es, también muy interesante. Y el juego Uncharted 3, Drake's Deception. El ganador, ya se imaginarán, el ganador es Drake's Uncharted 3, Drake's Deception. Así es. Aplausos para ese videojuego. Fue como les decía, prácticamente una película. Es impresionante ese videojuego. Y pues bueno, es digno de cualquiera de los que les mencioné, la verdad. Depende ya del género que les guste. Uno es tiene género detectivesco. De hecho también Batman lo tiene, pero ya un poco más oscuro, es más para adolescentes. Eleanor es un poquito más ya para mayores. Rage también un poquito para adolescentes. Uncharted 3 ya es más para un público un poco más en general. Pero en sí ya los gráficos pues se le lleva la nominación, más que nada la premiación a este juego Uncharted 3. Pasamos a otra nominación. El mejor mejor actuación de un personaje masculino. Los nominados son J.K. Simmons como Mr. K. Johnson en Portal 2. Me imagino que saben a quién me refiero, al viejito por ahí que salía por ahí, que empieza a desvariar ya a mitad del juego. Mark Hamill como The Joker en Batman Arkham City, que regresa en su actuación, una actuación impresionante, que a mí en lo personal me parece impresionante. Nolan North as Nathan Drake en Uncharted 3, Drake Deception, también una actuación muy buena. Es un videojuego que precisamente la actuación de todos sus actores en general se llevan las palmas, precisamente que hace la diferencia en este tipo de videojuegos. Y la siguiente, Stephen Merchant as Whitley en Portal 2, este robotcito que de repente por ahí nos da dolores de cabeza ya por ahí a mitad del juego. Pues bueno, el ganador, pues sí, se lo lleva esta persona, Stephen Merchant. Mejor actuación para el videojuego. Muy impresionante las actuaciones, ya tanto como de todas las cosas que salen ahí, más que nada. Y el tono de, en inglés que tiene este actor es también muy llamativo en lo personal. Ya lo escuchas y pues sí, es impresionante. Es no impresionante, es muy atractivo, muy te hace muy llevadera la acción a través del videojuego. Y pues bueno, él se lleva la premiación en esta categoría. Pasamos a la premiación Mejor Actuación de una actriz femenina. De hecho, las categorías que acabo de mencionar hablan, especifican precisamente de un human female, y en otro es human male, o sea que habla de humanos masculino y un humano femenino. Hago esta aclaración porque no dudo que en el futuro a alguien se le vaya a ocurrir hacer actuaciones a través de una un computador, hacer literalmente, alguien va a hacer un avance en tecnología y no dudo que en el futuro vaya a hacer alguna simulación de una voz a través de un computador enteramente. Y pues bueno, pasamos a esta actuación femenina. Las nominadas son, precisamente como hablábamos hace un momento, Ellen McLean de GLaDOS en Portal 2, es la mala, se podría decir entre comillas, y en la que sale supuestamente la voz que acabo de la rola que puse hace unos minutos. Claude Black como Chloe Fraser en Uncharted 3 The Last Deception, una actriz muy buena, te sumerge realmente la historia. Emily Rose como Elena Fisher en Uncharted 3, otra de The Last Deception, otra actriz del mismo videojuego. Y Tara Strong como Harley Quinn en Batman Arkham City, muy buena actuación también, te hace muy llamativa la actuación. Y pues bueno, es algo del que más llama la atención. Aquí la nominación, la premiación se la lleva precisamente Ellen McLean, de la que sale como la robota, la GLaDOS, que te acompaña también en gran parte del recorrido precisamente de Portal 2. Y pues sí, es una voz muy bonita también y una actuación muy buena de esta actriz. Se lleva la premiación de esta categoría. Y ya pues prácticamente los últimos, para ya terminar la media hora. Categoría Juego del Año. Del mejor personaje en un videojuego. Los nominados son The Joker con Batman Arkham City, es uno de los nominados. Nathan Drake de Uncharted 3, The Dark Deception. Marcus Fenix en Gears of War 3, el principal. Y Wesley, precisamente el robotcito en Portal 2. Son las nominaciones. El ganador es The Joker de Batman Arkham City. Un gran diálogo. Un aplauso para este señor también, que hizo la voz, la actuación, que hizo que este personaje se llevara las palmas para esta nominación. Señor Mark Hamill, por ahí, que estuvo en Star Wars. Y el mejor estudio del año, el que mejor aportación hizo, pues los nominados son Bethesda Game Studios de Elder Scrolls, que hizo el videojuego de Elder Scrolls 5 Skyrim. Estamos ahí por ahí escuchando la canción. Naughty Dog, la distribuidora, el estudio Naughty Dog, que hizo el juego Uncharted 3, Dragon's Deception. Rocksteady Studios, que hizo Batman Arkham City. Y la compañía Valve, o Válvula en español, que hizo el juego de Portal 2. Son los nominados. Y el que se llevó las preseas es precisamente Bethesda Game Studios, por hacer este juego de Elder Scrolls 5 Skyrim. Un gran juego, muy impresionante también, así es que te absorbe toda la que es la atmósfera. Un juego bastante ambicioso, como dicen por ahí en la reseña. Y pues pasamos al juego del año. El juego del año 2011, según estos Video Game Awards 2011. La presea va para juego del año, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Es el es el ganador de los nominados. Fue Batman Arkham City, The Legend of Zelda, Skyward Sword, Portal 2, Uncharted 3, Drake Deception, y precisamente este juego de The Elder Scrolls 5, Skyrim, es el que se lleva la premiación precisamente para esta categoría Juego del Año. Un juego impresionante, exclusivo para PC, altamente recomendable para los que les interesa este tipo de juegos. Es un juego en primera persona y es impresionante. Es un juego al estilo Conan, pero este Conan no solamente pelea, sino también hace magia. Y los escenarios, la música, todo de este juego lo hace un excelente juego. Es un juego que lleva lo que es la fórmula de los primeros juegos que salieron de aventura, lo lleva hasta este nivel, lo que es magia, lo que es todo este tipo de cosas, lo lleva al siguiente nivel, porque aparte las gráficas, todo esto lleva tu tarjeta gráfica al límite. Es un juego impresionante de seguir. Y pues bueno, estos fueron las nominaciones. Me tomó media hora y media, así es, de nombrarlas todas. De hecho, todavía me faltan por ahí unas un poquito más, más por parte de la casa que hizo estas nominaciones. Pues bueno, esto sería todo por esta sección. Vamos ya ahorita a una canción, la canción precisamente de Dragon Age, la nominada, que pues es interesante, también se llama I'm Not Calling You a Liar, interpretada por Florence de Dragon Age 2. Sigan con nosotros en Night for Game. Seguimos hablando de videojuegos. Es una edición especial, en este caso, dedicada totalmente a hablar de videojuegos. Nos pueden contactar, claro que sí, nos pueden contactar a través de Facebook, a través de Google Plus, también estamos por ahí. Nos pueden contactar a través de ¿cómo se llama Messenger? Claro que sí, se me va este rollo porque ese ya no lo utilizo. Y pues bueno, sigan con nosotros, esto es Late for Game. I'm not calling you a liar, just don't lie to me. I'm not calling you a thief, just don't steal from me. I'm not calling you a ghost, just stop haunting me. I love you so much, I'm gonna let you. Calling you a liar, just don't lie to me. And I love you so much, I'm gonna let you. I'm not calling you a thief, just don't. And I love you so much, I'm gonna. I'm not calling you a ghost. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Esta es Radio Kusei desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.kuseinetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiokusei@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Kusei. En Radio Kusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Kusei, a través del portal www.kuseinetwork.net. Bueno, ya que sea promo porque tiene que quedar esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedes decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Kusei Network. ¡Chimichanga! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el Tera de Culiacán, Sinaloa. Nos esperamos en el tercer Fuga Rock, que se estará realizando el 30 de diciembre en el Foro Alterno de la UDG, señores. Recuerda, tu entrada es un juguete no bélico. Tocarán bandas representativas de Guadalajara y también nos estará acompañando una banda representativa de México llamada Northern Collective. Ahí estamos todos. ¡Hasta luego! ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche. Todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Kusei FM. ¿Estás escuchando? Radio Kusei FM. Y ya estamos de regreso aquí en Life Game. Después de una parada comercial, ya la última sección para irnos ya literalmente en esta última semana. Lo que es de estudios aquí en Kusei, la siguiente semana ya sería de aclaraciones directamente con los maestros. Y pues bueno, ya terminé de mencionar lo que serían los Video Game Awards para este 2011. Vamos a ver un poquito debajo de esta rola. Ok, perfecto, ya está. Entonces, pues por ahí ya fue un semestre pues mejor de lo que se esperaba. Yo pensaba más bien que lo que eran los panamericanos iba a afectar directamente a los estudios de muchos de nosotros, y pues no llegó a tanto. La UDG se encargó de que no llegara a tanto, más que nada a afectar lo que serán las clases, y pues es un punto para el rector. Pero bueno, entonces solamente estaría diciendo ya, mencioné los ganadores de estos Video Game Awards para este 2011. Voy a mencionar solamente unos dos categorías muy curiosas para estos mismos Video Game Awards, pero ya estos son eran más bien más que nada exclusivamente para la casa, pues, que se encargaba precisamente de hacerlos. Por ejemplo, el juego más anticipado del 2011, por ahí mencionaban, hay varios. De hecho, está Mass Effect 3, está BioShock Infinite. Yo lo vi muy interesante. Diablo 3, ese trailer, aunque sea, está impresionante. La guerra de Dios contra el diablo, precisamente. impresionante. Halo 4 está por venir también, muy esperado en lo que mencionan. Ya después de Halo 3, pues ya que estén sacando un juego casi cada año o cada 2 años de esta secuencia, le baja un poquito ya la expectativa. The Last Guardian, ese sí es un juego muy impresionante y que en lo personal estoy hasta a la espera. Es de los creadores de este juego de Shadow of the Colossus, de Ico, también excelentes juegos que vinieron a marcar la pauta en lo que tipo de videojuegos. Le dieron aquí la premiación a Mass Effect 3, un juego también interesante. Y pues bueno, Trailer of the Year le dieron también una premiación por ahí de parte de GameTrailers.com, una premiación especial. Todos los nominados fueron Batman Arkham City, Hugo Strange Reveal Trailer, le dieron a ese una nominación. Dark Souls Ignite 11 Debut Trailer, el onceavo. Dead Island, el trailer del GDC, le llaman el trailer cinemático. Deus Ex Human Revolution, Purity First Information, el primero que sacaron por ahí a principios de año. The Elder Scrolls 5 Skyrim In-Game Debut Trailer, el trailer de cómo se estaba llevando a cabo el juego, cómo más bien se iba a llevar el juego dentro del videojuego en sí. Era un trailer que mostraba la jugabilidad precisamente del videojuego, más que nada. Otro trailer, Hitman Absolution, precisamente en la E3 del 2011. Ese acaba de pasar hace como 2 meses. Prey 2, también en la E3, el trailer. Tomb Raider, en su versión 2011, sí, así es, en la E3 también. De hecho, esa fue la anterior, fue a principios de año, por ahí. Sí lo llegué a ver, por ahí en verano más bien. Este de Hitman también lo llegué a ver. Uncharted 3, Drake's Deception, también por ahí cuando lo sacaron en su E3, totalmente cinemático. Y Assassin's Creed Revelations, el E3 también lo sacó el trailer. Y pues el ganador fue este, Assassin's Creed Revelations. Es otra de las nominaciones. Son nominaciones pues curiosas, más que nada. El mejor atleta para una portada de la NFL, también le dieron por ahí varios nominados: a Roddy White, Ray Rice, Patrick Willis. Y pues el ganador fue Ray Rice, el ganador de esta nominación. Son nominaciones que son más que nada por parte de GameTrailers.com, más que nada, más que les interesa un poquito más a ellos. Y pues bueno, son cosas llamativas. El portal de UDG.mx está caído, no me deja entrar para dar las noticias de ahí. Pues bueno, vamos a ver alguna otra noticia. Claro que sí, les hablaba que había al principio del programa, hubo varias, ¿cómo se podría decir? Se estuvieron esperando precisamente para presentación de juegos. Es muy curioso, se me había olvidado más que nada mencionarles. Y es esta precisamente presentación. Vamos a hablar de esto en el siguiente corte. Ahorita vámonos a una canción. Ya en la última sección de Life for Games. Vámonos con esto de... al parecer ya no la tienen por aquí la música. De Evanescence, de What You Want, se los vamos a poner otra vez, se los pusimos la semana pasada. Y pues es lo que está sonando ahorita. Muy interesante este disco de 2011. Siguen con nosotros en Life for Game, su servidor Alex Jiménez, por aquí estamos en vivo en Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Do you? qué buena rola esta de Evanescence, su último disco de 2011. Ahí se me envició por aquí. Y pues bueno, esa What You Want de su rola, para que lo chequen por ahí en su disco. Seguimos hablando ahora de los últimos presentaciones que hubo por ahí de videojuego, unas de las más interesantes, precisamente en estos Video Game Awards. Una de las más interesantes, bueno, de hecho les voy a mencionar todas, las más llamativas. Por ejemplo, Transformers Fall of Cybertron, el tráiler está impresionante, este juego que estaría por venir para el próximo año, muy llamativo. Batman Arkham War, ya sería la tercera entrega de con este tipo de este estilo, más que nada de videojuego. Se está hablando que saldría para el 2013. El juego de Fortnite estaría saliendo para el próximo año, un juego pues un poquito más para adolescentes, está más un poquito más infantil. Los dos anteriores, para adolescentes, el de Transformers, para adultos un poquito más ya el de Batman Arkham War. El de Diablo 3, impresionante, ese sí, para adolescentes y adultos, muy impresionante el tráiler. Imagínense la pelea de entre Los Ángeles y el Diablo, impresionante el tráiler, para que le den una checada por ahí en los principales portales de videos. Metal Gear Rising, este juego totalmente para adultos por el nivel de gore que tiene, es impresionante cómo llevó a otro nivel cómo está llevando a otro nivel, más que nada, esta renombre de Metal Gear, cómo hace los combos y todo esto. Y muchos de los que decían que ¿cómo se llama este personaje de Metal Gear Solid? Se me va. Imagínense que están frente a frente y pelean este ninja y este Solid Snake, se me fue el nombre. Imagínense qué mal. Pues lástima. Y pues bueno, el siguiente, BioShock Infinite, un juego impresionante por las por las escenas de acción. Ahí noté una característica a todas estas, ahorita voy a seguir hablando de esto. Ya una vez que termine de hacer las menciones, vamos a ver. Son varias de las presentaciones de videojuegos que están haciendo, precisamente las casas. Otra de las que estaría llamando por ahí la atención, para los que son fans de skating, Tony Hawk Pro Skater High Definition, están haciendo más que nada un paso de viejas versiones que tienen una definición más baja, como lo fueron para PlayStation 2. Lo están portando a estas nuevas consolas, Xbox 360. Lo más probable es que venga para el Xbox 4, la siguiente versión del 720 le llaman, y para PlayStation 3 también. PlayStation 3 dicen que por ahí también está por sacar, está pensando ya en su cuarta consola, por ahí para el próximo año, pero pues, todavía veremos a ver qué dice por ahí Microsoft, porque Microsoft está perdiendo por ahí el rumbo, porque se les fue su dirigente. Y bueno, hizo la presentación Hitman Absolution, por ahí presentaron un nuevo tráiler en los Video Game Awards. Amazing Spider-Man, un tráiler también impresionante, muy llamativo el videojuego, está bien digno de verse. A la próxima por ahí, a ver qué tal está. Rainbow Six Patriots, una nueva presentación, a ver qué tal viene. También algo interesante, no, en lo personal no me llama mucho la atención. Mass Effect 3, un tráiler muy llamativo, muy interesante también. The Last of Us, una exclusiva para la PlayStation 3, muy interesante también. Imagínense, por ejemplo, la película de I Am Legend, que imagínense que encuentra otra persona y estas personas se ganan peleando contra los zombies. Y pues bueno, ya de ahí saquen sus conclusiones. Pelean en la misma ciudad de Nueva York, por ahí. Y por ahí la última presentación que fue llamativa, Command and Conquer Generals 2, también un juego de estrategia por las gráficas también muy interesante. Y pues bueno, estos son los más interesantes trailers de esta presentación. Lo que me llamó se me hizo interesante de todos estos trailers es que la mayoría están atendiendo a peleas épicas contra algo que es muy fuera de proporción. Estamos hablando de algún coloso, de algún gigante. En casi todos los trailers se presenta algo parecido, todos los que son acción. El de Tony Hawk, claro que no, bueno, ese ya es más que nada de como de estrategia. Pero BioShock, Metal Gear Rising, Diablo, el de Fall of Cybertron, el de Transformers, pues prácticamente todos están peleando contra gigantes o pelean entre gigantes. Y eso lo hace muy interesante. El de Last of Us hace presente de cómo se ve muy pequeño el personaje principal de respecto a la ciudad. Command and Conquer toma una estrategia de cómo se ve respecto a las ciudades, de las peleas enormes. Mass Effect también, cómo se ve pelea contra un gigante. Llama eso la atención de los trailers y pues me imagino para que sea llamativo al comprador final. Y pues es lo nuevo, es la novedad de lo que estaría viniendo para este 2013. Muchos de ellos estarían saliendo para el 2013, perdón, y otros para el 2012. Todavía habrá que ver. Ese de Amazing Spider-Man propone algo nuevo, habrá también que ver. Y este también de The Last of Us también habrá que ver qué tal viene. Pues bueno, esas son las noticias. Ya a nivel Kusei estamos hablando de Expo Dibec. Está por aquí, precisamente el día de ayer inició para los que están aquí en Kusei. Pero es que se den una vuelta, habrá que ver el programa, a ver qué hay de nuevo en conferencias, a ver qué nos apuntamos y traer sus su netbook por ahí y a ver qué tal se pone. Y pues bueno, serían las noticias. Es lo que tuvimos por el día de hoy. Y pues bueno, por ahí hoy mi compañero Pedro tampoco vino, pues estará atorado con los maestros. El operador tampoco vino. Y la última semana ya están reclamando prácticamente ¿cómo se podría decir? Exigiendo las calificaciones justas o por ahí ¿cómo se podría? Negociando, la palabra que buscaba, negociando por ahí calificaciones con los maestros de muchas de las materias. Y pues bueno, a ver qué tal les va. Pues esto fue todo, gracias por escucharnos, por los que estuvieron por ahí. Igual este podcast lo estaríamos transmitiendo después, por ahí en los siguientes horarios. No dejen de estar por aquí en Kusei Network. Por aquí sigue el horario en vivo hasta las 11:30 con su programa. ¿Cómo se ve? Ah, su programa Playlist. Sí, es con Mr. Kemish. Aquí ya está con nosotros en las 11:30. Todavía media hora sería después de esto. Y por los programas de mañana, por ahí, de hoy por la tarde. Estén atentos en la programación en kuseinetwork.net, la encuentran. Y pues bueno, esto fue Life for Game, su servidor Alex Jiménez Akuma. Gracias por seguirnos. Esto fue todo por hoy. Esperamos en la siguiente emisión. Ya para el próximo semestre, a ver cómo nos va y a ver en qué horario nos apuntamos. Les agradecemos por su atención y pues hasta la próxima. Porque llegó la hora de estar.

Close your eyes, rewind. I know just what you're thinking.